Nunca te propusiste otro objetivo que juntar plata. Soñar es para hippies y mientras tanto tu esposa llora. Te levantas temprano, trabajas los domingos y siempre has confundido vivir con subsistir. De mármol es tu jaula y en ella tu señora lamenta día a día vivir tan infeliz. Has conseguido un puesto en el parque del recuerdo y ya no dormirás en el cementerio general, laburando duramente de temprano en la mañana y hasta tarde en la noche y se exhausto a descansar. Tuviste mala suerte en los negocios y no aprendiste. Perdiste en la guerra y sin embargo no aprendiste. Peleaste en Abisinia, amaste a Mussolini y solo conseguiste asarte en Chillán. Creíste en la victoria, te hundiste en el negocio, mas tu día de gloria tardaba en llegar. Y has conseguido un puesto en el parque del recuerdo y ya no dormirás en el cementerio general, laburando duramente de temprano en la mañana y hasta tarde en la noche, exhausto a descansar. Tu historia tiene visos de ser muy pronto muy imitada, siguiéndote los pasos vienen tus hijos muy despistados. Desprecias la cultura, no tienes ideales, a nadie rindes culto, no hay nadie superior. Más allá del dinero no tienes esperanzas y en tu caja de fondos pusiste un altar. Como Manolito, ya has conseguido un puesto en el parque del recuerdo y ya no dormirás en el cementerio general, laburando diariamente de temprano en la mañana y hasta tarde en la noche, exhausto a descansar. Tu esposa tiene sueños de estar contigo en las mañanas, despierta y te busca, pero tú cuadras aquel balance. Tu casa en Carmen Telles se ha llenado de rejas y por entre ellas ella procura circular. En tardes de miseria se sienta en el piano y toca dulcemente tristezas de Chopin. Has conseguido un puesto en el parque del recuerdo y ya no dormirás en el cementerio general, laburando duramente de temprano en la mañana y hasta tarde en la noche, exhausto a descansar. Tu esposa se lamenta de ser tan pava y no engañarte, anhela ser más viva, tener amantes y engañarte. Se encierra en su cuarto, se toma mil pastillas, suplica humildemente, sollosa en un rincón y nadie le da ayuda, no hay quien la aconseje. Y al derribar la puerta, la ven que falleció. Conseguido un puesto en el parque del recuerdo y ya no dormirá en el cementerio general, tolerando diariamente tu desdén inaguantable y cerca tuyo al fin por siempre estará. Tolerando diariamente tu desdén inaguantable y cerca tuyo al fin por siempre estará. Y cerca tuyo al fin por siempre estará. Y cerca tuyo al fin por siempre estará.